Ha sido muy oportuna la elección este año del tema de esta asamblea, porque en el año del Espíritu Santo, preparatorio del jubileo, el fin del segundo milenio, resulta sumamente oportuno concentrar nuestra atención en el estudio, en la consideración y en la tarea apostólica en este tema de la consagración del universo al corazón de Jesús que hizo León XIII en la encíclica Annum Sacrum. Ayer os explicó Comas el misterio de cómo León XIII fue movido a ello. En la encíclica Annum Sacrum, que iré leyendo a ser posible casi entera, el Papa alude a que lo que iba a hacer entonces se había de algún modo ya realizado el año 75 del siglo pasado, cuando el Papa autorizó que todas las diócesis del mundo hiciesen la consagración de la Iglesia al corazón de Jesús. No es lo que le pedían, lo pedía el Padre Ramier, que lo hiciese el Papa, y en un sentido mucho más parecido a lo que después haría León XIII. Pero providencialmente el venerable Papa Pío IX le concedió al Padre Ramier, en un sentido de autorización de hacerlo, pero redactó, autorizó la Congregación de Ritos una fórmula y, por cierto, se envió a todos los obispos del mundo en nombre del Papa, no mediante Secretaría de Estado o la Congregación de Ritos, sino mediante el Padre Director del Apostolado de la Oración en Toulouse, el Padre Enrique Ramier. Se le hizo el honor, completamente fuera de protocolo y de precedente, de ser el encargado por el Papa de dirigir a todo el episcopado la fórmula de consagración. Lo nota el padre Parrá, biógrafo del padre Ramier, que con esto se hizo al padre Ramier un honor realmente espléndido. Pero antes había tenido sus, diríamos, disputas con el Papa, que resistía, le veía, no lo veía claro, y le reñía de su vehemencia, y el padre Ramier decía, esa póngame la penitencia que quiere su santidad, etcétera, porque se ve que se entendía muy bien. Todo esto está explicado en Cristiandad en su momento, y también en el libro Este al Reino de Cristo, Corazón de su Sagrado Corazón. Voy a explicar todo lo que tengo que explicar leyendo la encíclica Annum Sacrum. Como bien sabéis, dice el Papa el año 25 de mayo del 1899, hace muy poco promulgamos el Año Santo por medio de las letras apostólicas para que se celebrase en esta ciudad conforme a la costumbre y norma de los mayores. Mas hoy, como esperanzador augurio de una más santa celebración, proyectamos y aconsejamos una práctica excelente, de la cual esperamos, no sin razón, señalados y estables frutos, primeramente para los cristianos, claro está, después para toda la humana sociedad, con tal de que todos nos obedezcan interna, unánime y gustosamente. El Papa espera de esto que va a hacer unos frutos muy grandes, con tal de que los fieles obedezcan a lo que él va a mandarles interna, unánime y gozosamente. Son adjetivos para ser meditados hoy, que tantas veces no hay gozo en la obediencia a la Iglesia, no hay unanimidad en tantas cosas, esto. Hay quien no lo ve así, que todos estamos siempre con opiniones y cosas. Estas cosas no se hacen sin consolación, sin gusto. Más de una vez nos hemos esforzado en defender santamente y poner más de manifiesto una estimadísima manera de devoción que consiste en el culto al Sacratísimo Corazón de Jesús. Devoción es el acto central de la virtud de la religión, la entrega al Señor. Y una estimadísima forma de devoción, después dirá Pío XI, que es la síntesis de toda la religión y la norma más perfecta de vida. El culto al Corazón de Jesús, ejemplo de nuestros predecesores, menciona papas desde el siglo XVII hasta el XIX. Esto lo llevamos a cabo principalmente por el decreto dado en mes de junio del 89, por el que elevamos al rito de primera clase la festividad del Sagrado Corazón. O sea, el año 89, 10 años antes del fin de siglo, había elevado el rito de la fiesta. La fiesta la había introducido en toda la Iglesia Universal Pío IX, el año 1856. Pero ahora se nos ocurre un obsequio más espléndido, que sea como el ideal acabado de todos los honores que se acostumbran a tributar al Sacratísimo Corazón. O sea, la plenitud del culto al Corazón de Jesús es lo que va a decir ahora el Papa. Confiamos ha de ser muy agradable Jesucristo Redentor. Este acto de plenitud de devoción al Corazón de Jesús es la consagración, y por cierto la consagración universal. Aunque a decir verdad no se suscita ahora por primera vez esta cuestión. Hace casi 5 lustros, en la proximidad de las solemnidades 2 veces seculares, segundo centenario, del día en que la bienaventurada Margarita María, todavía no canonizada, solo beatificada, recibió el celestial encargo de propagar el culto del Divino Corazón. Se podría hacer un estudio de las veces que en documentos pontificios oficiales dirigidos por el Papa a todo el Episcopado, antes y después de ser canonizada, se citó Santa Margarita como la que recibió del Corazón de Jesús el mensaje que la Iglesia ejecutó, obediente a Cristo, que habló por Margarita María al instituir la fiesta del Corazón de Jesús y establecer y enseñar la doctrina de la reparación y de la consagración. Dice que en este segundo centenario de las revelaciones de la bienaventurada María, que recibió el encargo celestial de propagar el culto del Divino Corazón, fueron remitidas de todas partes al Pío IX muchas súplicas escritas, no solo por particulares, sino también por obispos. Esto es lo que movió el padre Bamier, que movió, no digo cielo y tierra, pero en fin, toda la tierra. Movió a todos los obispos, para que tuviesen a bien consagrar el mundo, el género humano al Justísimo Corazón de Jesús. Se pidió al Papa que lo hiciera. Se juzgó conveniente diferir el negocio para resolverlo con más madurez. Entre tanto, se concedió a todas las ciudades que lo deseasen el permiso de consagrarse particularmente, y se prescribió la fórmula de consagración. Por nuevas razones que ahora han sobrevenido, juzgamos llegado el tiempo oportuno de llevarlo a cabo. Esto, y ya lo sabéis, si os habéis fijado bien en la misión ahora de otra persona a la que le habló el Señor y le encargó que hablase al Papa. Santa Margarita se le dio el encargo de propagar la devoción al Corazón de Jesús, pero a Sor María del Divino Corazón, Droste Suffici, se le encargó que escribiese al Papa y le dijese lo que tenía que hacer. Se le reveló que no se había muerto en aquella enfermedad grave que había tenido, porque Dios reservaba su vida para que lo hiciera, que después de hacerlo moriría. Esto se lo dice la carta que oísteis leer íntegramente aquí. Está beatificada por Pablo VI. Esta que será con el tiempo que no me sale. Nuevas razones que ahora han sobrevenido, que son estas. Juzgamos llegado el tiempo oportuno de llevarlo a cabo. Al final de la encíclica, la voy a leer entera, pero no en el orden en el que está, sino el orden que conviene para darse cuenta del asunto. Finalmente, al final, después de la parte disciplinar que ordena cómo se tiene que hacer el acto que él hará en Roma y que todos saben, finalmente, y no queremos pasarlo en silencio, también nos ha impulsado a emprender este negocio una razón, por cierto, particular nuestra, pero bastante justa y de peso. El que Dios, autor de todo bien, nos ha conservado en este mundo, curada no a mucho una peligrosa enfermedad. Queremos, pues, que se perpetúe públicamente el recuerdo y agradecimiento de tan grande beneficio que nos presente el sentimiento de los honores que nos tributamos al Santísimo Corazón. O sea, León XIII quiere que la consagración del mundo al corazón de Jesús sea también una acción de gracias a Dios por no haberse muerto todavía. Aquí, en Cristiandad, se escribió muchísimo de esto. Y por lo que he hablado con alguno, no todo lo tenemos presente siempre. Yo, para preparar la conferencia, he encontrado cosas que no recordaba y algunas que a lo mejor nunca había leído. Otras me ha parecido que sí, que las había leído, pero se me habían olvidado. Pero he estado mirando índices y buscando en la colección que tengo en casa y he encontrado, por ejemplo, que en el mes de mayo del año 49 hay un número que hay un artículo titulado María Droste su Fischering, escrito por la señorita María Asunción López Suñé, seguido de otro titulado Sor María del Divino Corazón, escrito por, me parece, por María del Carmen García Díez, que gloria esté, que fue la esposa de mi novio y la madrina de mi hijo Claudio, puestos a personalizar, como decía el Papa, pues hay que dar gracias a Dios de todo. Y después, un artículo titulado Emisaria de Cristo Rey, que es el título mismo del libro que se editó, que fue escrito por Isabel de Montolivo, celosa propagandista de la Apostolación, que también está en gloria. De las tres escritoras, dos ya están en el cielo, y la señora María está, como sabéis, en la antesala del cielo. Y en este número, con esos tres artículos preciosos, documentadísimos, hay un editorial firmado JBB, Jaime Bonfill, que se titula Deuda Pendiente, la deuda que tiene el mundo con María de los Jesús. Y dice una cosa muy, muy, muy bien dicha. Dice que este párrafo de hacer relacionar la consagración del mundo al corazón de Jesús con la salud del Papa y comentar una razón, por cierto, particular, pero bastante justa y de peso. Dice, como no dice por qué es de peso la razón, más bien se ve que hay un misterio aquí, pasa algo, ¿eh? Mi privada curación de una enfermedad me mueve a consagrar al mundo al corazón de Jesús. Dice, por cierto, particular, pero bastante justa y de peso, justificar que tiene razón para hacer esto. No explica por qué, pero sugiere algo. Aquí hay más, dice, tantos hay más. Hay la carta de Sor María del Divino Corazón, que fue lo que determinó para hacerlo, habiendo sobrevenido nuevas razones. Esas nuevas razones son la carta de Sor María del Divino Corazón. Y creyendo que Dios había enviado el mensaje a través de la religiosa aquella, el Papa pues llamó al cardenal Mazzella, jesuita del grupo aquel formado en torno a la revista de la Civitat Catòlica, y después pasaron a la Universidad Gregoriana y fueron el camino para la introducción de la doctrina de Santo Tomás en la Compañía de Jesús. Sucedió al cardenal Pecci, hermano de León XIII, en la presidencia de la Pontificia Academia Romana Santo Tomás, y fue el redactor de un documento sobre la enseñanza de Santo Tomás en la Compañía de Jesús, el Brevissime Nos, del año 92. Este cardenal Mazzella, el Papa le dio la carta, y le dijo que consultase la cosa a la luz de la tradición de la Iglesia y lo viese, que asesorase, desde el punto de vista doctrinal, si podía el Papa consagrar el mundo, es decir, todos los hombres no bautizados, no cristianos, no súbditos del Papa, porque el Papa puede consagrar el mundo. Y entonces el cardenal Mazzella le sacó un texto de Santo Tomás: Cristo es rey de todo el mundo, los cristianos, los fieles, son súbditos suyos de hecho y de derecho, pero todos los hombres están sometidos al poder real de Cristo. A él se le ha dado todas las naciones en posesión suya, toda la tierra. Está la escritura en todas las profecías mesiánicas. Y por tanto el vicario de Cristo, que tiene por una parte misión de anunciar el Evangelio a toda criatura y predicar a todo hombre la salvación por Cristo, que es el rey del universo, el Papa puede consagrar el mundo al que tiene obligación de evangelizar y que tiene deber y tiene dependencia respecto de Cristo, en quien hay que recapitular todas las cosas del cielo y de la tierra, que decía San Pablo. Por tanto, aclarada esta cuestión, a la luz de un doctor de la Iglesia que expresa la doctrina pura de la tradición católica, pues el Papa procedió a cumplir lo que pedía la carta. Y como argumenta el Papa esta encíclica, probablemente redactada por el cardenal Mazzella: este honrosísimo y supremo testimonio de reverencia y piedad es congruente, absolutamente congruente con Jesucristo, porque Él es el príncipe y soberano Señor. Su imperio no se extiende solo sobre los católicos, o sobre los que purificados por el santo bautismo pertenecerían en estricto derecho a la Iglesia, aunque estén descarriados por el error o separados por el cisma, sino que abraza cuantos no participan de la fe cristiana. Todo el género humano está verdaderísimamente bajo la potestad de Jesucristo, pues Él es el unigénito de Dios Padre, y tiene con él la misma sustancia, el resplandor de su gloria, imagen de su sustancia. Necesariamente tiene comunes con él, con Dios Padre, todas las cosas, también, por tanto, el supremo dominio de todas ellas. Por lo cual el Hijo de Dios dice de sí mismo: yo he sido entronizado rey en Sion, su santo monte. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones en herencia, posesión tuya los confines de la tierra. Con las cuales palabras declara que recibió de Dios el poder no sólo sobre toda la Iglesia, sino sobre lo restante de la tierra, por donde sus vastos términos se extienden. ¿Y en qué fundamento se apoya esta soberana potestad? Bastantemente lo dicen las palabras: tú eres mi hijo, pues por el mero hecho de ser hijo del rey de todas las cosas es heredero del poder universal, de lo cual fluyen aquellas otras: te daré las naciones en herencia, parecidas a las que utilizó el apóstol San Pablo, constituyó heredero universal. Es muy de considerar qué es lo que afirmó de su imperio Jesucristo, no precisamente por boca de sus apóstoles o profetas, sino con sus propias palabras. Al presidente romano, que le preguntaba con qué tú eres rey, respondió: tú dices, yo soy rey. Y confirma más abiertamente la grandeza de esta potestad y de la mitad extensión de este reino las palabras dichas a los apóstoles: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Un inciso: esto, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, y es heredero universal. Se refiere a Cristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero precisamente habla de él en cuanto que se ha hecho hombre, y es el hijo de David, y es el hijo de María y de José, y vivió en Nazaret 30 años, porque la realeza que el Hijo Eterno de Dios la tiene recibida del Padre por la eterna generación, la tiene recibida en cuanto se ha hecho hijo del hombre, por la promesa a los patriarcas y por la unión hipostática, y por la herencia davídica y abrahámica, y por el derecho de conquista, por la redención, como explicará después Pío XI. Cristo es rey en cuanto que es hijo del hombre, en cuanto que es hijo del hombre, el Hijo de Dios. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Si ha sido dado a Cristo todo poder, forzosamente se sigue ahí la necesidad de que su imperio sea soberano, absoluto, independiente de toda voluntad. No hay cosa igual ni semejante a él, y habiéndosele dado dicho poder en el cielo y en la tierra, debe tener sumisos así a los cielos y a la tierra. Ese derecho singular y propio suyo lo ejerció, una vez obligados los apóstoles a divulgar su doctrina, a reunir a los hombres en el cuerpo de la única iglesia por el bautismo de salvación, y finalmente a imponer leyes que nadie pudiese rehusar sin peligro de salvación eterna. El que creyere, se bautizare, se salvará, enseñadles a cumplir todo lo que yo os he mandado. Ni es esto solo. Impera Cristo no tan solo por derecho natural, es decir, como hijo unigénito de Dios, sino también por derecho adquirido. Pues él nos arrebató del poder de las tinieblas, se entregó a sí mismo por rescate de todos. Convirtiéronse en pueblo conquistado no solo los católicos y cuantos recibieron debidamente el bautismo cristiano, sino todos y cada uno de los hombres. Pregunta San Agustín: preguntáis qué compró. Ved lo que entregó y hallaréis lo que compró. La sangre de Cristo es el precio. ¿Qué cosa vale tanto? ¿Qué sino el mundo entero? ¿Qué sino todas las naciones? Por todo dio cuanto dio. Y Santo Tomás, explanando esta materia, enseña la causa razonable porque aún los infieles están bajo el poder y dominio de Jesucristo. Conviene saber si se extiende a todos los hombres, y habiéndole resuelto afirmativamente, pues el poder judicial acompaña la potestad regia, concluye sencillamente: todas las cosas están sujetas a Cristo en cuanto al poder, aunque en él estén todavía sometidas en cuanto al ejercicio de dicho poder, el cual poder e imperio de Cristo ejerce sobre los hombres por la verdad, la justicia y la caridad. Este doble fundamento de su poder y dominio benignamente permite que se añada de parte nuestra, si nos place, la consagración voluntaria. Jesucristo, Dios al mismo tiempo que Redentor, es rico por la colmada y cumplida posesión de todas las cosas. Nosotros, tan desprovistos y necesitados, que por cierto no hay cosa de nuestros haberes con que no sea posible obsequiarle. Sin embargo, de eso, dada su bondad y caridad suma, no rehúye en modo alguno que le demos y dediquemos lo que es suyo como si nos perteneciese. Y no solo no lo rehúye, sino que ahincadamente lo pide: hijo mío, dame tu corazón. Podemos, pues, acceder a sus deseos con la voluntad y el afecto. Consagrándonos a él, no solo reconocemos y aceptamos gustosamente su imperio, sino testimoniamos prácticamente que si fuese nuestro lo que le regalamos, lo daríamos gustosísimos. y que le pedimos que no lleve a mal recibir de nosotros eso mismo, aunque sea ya totalmente suyo. Ese es el significado del acto de que tratamos. Esa es la idea expresada por nuestras palabras. Y puesto que en el Sagrado Corazón se contiene el símbolo e imagen viva de la infinita caridad de Jesucristo, que por sí misma nos mueve a amarnos mutuamente, por lo mismo es muy natural que nos consagremos a su corazón augustísimo, lo cual no es otra cosa que entregarse y obligarse con Jesucristo, porque el honor, reverencia y culto piedoso que se tributa a ese divino corazón se tributa verdadera y propiamente a Cristo en su persona. Esto para deshacer algunas objeciones de los que creen que se separa el corazón de la persona divina. Así pues, exhortamos encarecidamente a cuantos conozcan y amen al corazón divino a que realicen de grado tal consagración. Deseamos vivamente que todos la hagan en un mismo día, para que las piadosas manifestaciones de tantos millares de almas que prometen lo mismo se eleven todas a uno al templo celestial. Mas sugiremos no tener presentes en nuestro espíritu otros innumerables para quienes todavía no han hallado la verdad cristiana, mas representamos al que vino a salvar salvación, al que había perecido, al que pegó su sangre para salvación de todo el género humano. Por lo cual, así como con el envío de embajadores de Cristo a todas partes para enseñar, nos afanamos en invitar a la verdadera vida a los mismos que están sentados en las sombras de la muerte, así ahora, compadecidos de su suerte, los confiamos de modo más especial al Sacratísimo Corazón de Jesús, y en cuanto depende de nos, se los consagramos. O sea, no nos consagramos nosotros, y los que no quieren porque no le conocen, o no quieren, pues ya se quedan. No, nosotros, los que queremos consagrarnos, consagramos a los que no saben que tienen que consagrarse, o los que no hacen nada. Consagramos a todos, que vino a salvar a los que estaban en sombra de muerte. Y de esta manera aprovechará a todos la consagración que a todos aconsejamos. Con esta práctica experimentarán los que conocen y aman a Jesucristo que se decrecienta la fe y el amor. Los que, aun conociendo a Cristo, descuidan sin embargo sus preceptos y su ley, podrán sacar del corazón, del Sagrado Corazón, la llama de la caridad. Todos a una pediremos la ayuda celestial para los muy desgraciados que son combatidos por ciega superstición, a fin de que Jesucristo, así como los tiene ya sometidos así en derecho, se los someta también algún día de hecho, no solo en el siglo venidero, cuando respecto de todos colmará sus deseos, a unos salvando y a otros castigando, sino también en esta vida mortal, otorgándoles la fe y la caridad, con las cuales virtudes pueden ellos venerar a Dios como es debido y tender a la eterna felicidad. Esto es la consagración. Y enseguida viene el siguiente comentario, que relaciona completamente el acto de León XIII con la intención que tenía el padre Ramier, y todos los movimientos, sobre todo los del apostolado de Oración, que habían suscitado la idea de la realeza de Cristo en el mundo, y con la institución, 25 años después de la actualmente solemnidad de Cristo Rey del Universo. Tal consagración infunde en los pueblos esperanza de cosas mejores. De modo que en el año de la esperanza, este es un tema que había que actualizar muchísimo. Una cosa, yo he recibido una cartita de Nueva York, de un antiguo Instituto Internacional del Corazón de Jesús, que era una cosa espléndida que llevaba el padre Solano y que se extinguió por dificultades institucionales, principalmente económicas, pero que los que fueron miembros del Consejo, yo también, el padre Solano me había hecho este Consejo, van haciendo de vez en cuando alguna cosa para recordar la tarea, y ahora tienen una oficina en una parroquia de una población cercana de Nueva York, y me enviaron una carta congratulándose de que sabían por el padre Bertrand de Margerie que todavía vivía, y explicándome cosas. Y dicen que el obispo Guédon, francés, recuerdo, les ha comunicado que el cardenal Eduardo Gañón, que dio una conferencia en Barcelona y fue presidente del Pontificio Consejo para la Familia, al cual después por edad cesó, por enfermedad y poca salud, y le sustituyó el cardenal López Trujillo. Este cardenal Gañón, canadiense que ha vivido mucho tiempo en Colombia, ya habla castellano perfectamente. Tuve la dicha de intimar con él realmente mucho. Este cardenal Gañón, por lo visto, está empeñado, según refiere el obispo francés Guédon, en que la gente trabaje en pedir al Juan Pablo II que el año 2000 haga la renovación, haga lo mismo que hizo León XIII, consagrar el mundo al corazón de Jesús. Yo os diré, es muy fácil constatar en el ambiente muchos factores humanos o tal vez satánicos que obstaculizarían que esto pudiese llegar a ser. Pero es el año del Espíritu Santo. Yo desde luego os lo digo, que este obispo Guédon lo ha comunicado a nuestros señores del Instituto moribundo y sobreviviente de Nueva York, y os digo que creo que tenemos que hacer lo que podamos y lo que no podamos porque se renueve esto, aunque sea publicar de nuevo en Cristiandad la encíclica Non Sacrum, que hace muchos años se publicó, pero es un momento para volver a publicarla y decir, del año 2000 estamos en esto mismo, porque fijaos ahora cómo sigue la encíclica y qué actual es, precisamente por la aparente desactualización de los temas que vamos a leer ahora en los minutos que quedan. Tal consagración infunde en los pueblos esperanzas de cosas mejores, como quiera que puede renovar y ligar más apretadamente los vínculos que naturalmente, es decir, por su esencia, unen a los estados con Dios. Una frase admirable, ¿no? Precisamente en estos últimos tiempos se ha procurado con todo empeño que mediase como un muro entre la Iglesia y la sociedad civil. En la constitución y gobierno de los pueblos se tiene en nada la autoridad del derecho sagrado y divino, con el intento de que la religión no influya lo más mínimo en el modo de ser de la vida ordinaria, lo que ahora llaman la sociedad civil, lenguaje gramsciano, pero que está generalizado, lo cual casi equivale a hacer desaparecer la fe de Cristo. Esto es la pura doctrina de que había expresado Pío IX en todos los documentos del Syllabus, en la Quanta Cura, admirable encíclica ex cátedra, que explica muy bien el padre Segarra. Si alguna encíclica es ex cátedra, es la Quanta Cura, por leyéndola se ve. Y dice esto, que fue definido por Bonifacio VIII en la célebre Bula Unum Sanctam, como estudió el padre Segarra también. Es un dogma de fe. Someterse al romano pontífice es absolutamente necesario para toda criatura humana. Necesario por necesidad de salvación. Subese romano pontífice, omnino necessarium esse de necessitate salutis. Esto es lo contrario, es herético. Es el final de la Bula Unum Sanctam. Lo que decía Suárez. O el Papa puede mandar sobre los reyes, o los reyes pueden mandar sobre la Iglesia. Defensio fidei. Dígase, quien dice reyes, diga, el más absoluto de los gobiernos es la democracia, según Spinoza. Pasa más con la democracia que con los reyes pasados. porque los reyes, al separarse del Papa, se procuraron hacer ellos de Papa en sus iglesias, como los reyes de Inglaterra, y ser lo más sagrados posible, usurpar el carácter sagrado del pontificado en la corona. Pero la democracia no, la democracia moderna, inspirada en Rousseau, en Hobbes, en Locke, en Spinoza, en Hegel, la democracia moderna, el Estado moderno, democrático, totalitario, marxista, nazi, etc., Estado moderno, absorbe toda idea de trascendencia en la inmanencia del espíritu del pueblo y de la historia. No hay más Dios que el absoluto inmanente. Además son cuentos. Por tanto, se ha tratado de hacer un muro en nombre de la libertad. Pero cuidado, ya explícale, fijaos por qué el liberalismo fue tan justamente condenado por la Iglesia. Y por qué todos los frutos que profetizaron los papas que vendían del liberalismo están hoy extendiéndose aplastantemente en el mundo. Dice Spinoza, el Estado tiene que ser la única fuente que instituya ideas de bien y mal, justicia o injusticia, porque de suyo no tiene ninguna razón de ser más que la voluntad del poder de la mayoría. La mejor manera para que el Estado pueda hacer esto con paz, porque dice Israel se estropeó, porque los profetas daban lecciones a los reyes y así no hay quien gobierne. Él es un judío ateo. Dice que la historia de Israel es un desastre porque los profetas condenaban a los reyes. La mejor manera que el Estado puede asegurar ser la única fuente de ética es dar libertad para que cada uno piense como quiera y diga lo que quiera. Libertad de conciencia, de religión y de expresión y de cultos. La libertad se da no por respeto al carácter libre del ser personal, que es ilícito coaccionar sus actos libres, como dijo Juan 23. Fijaos que Juan 23 dice como que el hombre tiene obligación de dar culto a Dios. En el cumplimiento de este culto no hay ningún poder humano que pueda intervenir coactivamente. Y esto es el fundamento de la libertad religiosa en la encíclica Mater et Magistra, Pacem in Terris. Pero este texto lo he publicado yo paralelamente con el de Spinoza al final del prólogo del Tractatus Theologico-Politicus, para que el Estado pueda perfectamente ser la única fuente de ideas morales. Conviene que deje a cada uno libertad. Por eso los pueblos cristianos, cuando en Polonia, por imposición de los zares rusos, se dio libertad a los protestantes, a los ortodoxos, se alzaron en una guerra de 4 años, dirigida por un carmelita con la bandera de la Virgen del Carmen, la guerra de la Confederación de Bar. Y tenían mucha razón, una guerra macabaica, porque se vieron venir la ruina de Polonia. Pocos años después, perdida esta guerra y fracasado todo y repartida Polonia, los polacos intelectuales ya fueron adoptando las ideas del liberalismo occidental, de la Revolución Francesa, y ya se inmersieron en este sistema en que la fe católica es un aporte a la tradición nacional de un pueblo libre. Y así no hay quien pueda. La fe católica no es un aporte más que para la vida eterna y para todas las cosas humanas, con tal que la fe quede por encima de todo. Pero si queda por debajo de algo, es profanada, es un sacrilegio ser católico para la democracia. Es un sacrilegio. Se quería que la religión no influyese en lo más mínimo, no es el bien ordinario. Para eso se dio la libertad, que se quitaba siempre que convenía. Lo cual equivale a hacer desaparecer la fe de Cristo, evidentemente. descristianiza por centenares de miles, por millones, unos años de libertad democrática, descristianizan un pueblo que ha sido cristiano y católico durante mil años. Y a desterrar de la tierra, si se pudiese, al mismo Dios, es de lo que se trata. Ensoberbecidos los espíritus con tan gran pedantería, qué de maravillar es que la mayor parte del género humano haya caído en tanta anarquía, esto entonces, y sea juguete de tales olas que a todos hacen temblar y peligrar. Menospreciada la religión, necesariamente se derrumban las columnas de la pública incolumidad. Al ir Dios a tomar el justo y merecido castigo de sus encarnizados enemigos, os ha entregado sus propios caprichos, lo que dice San Pablo a los romanos, para que sean esclavos de sus pasiones y se consuman en su desmedido libertinaje. De ahí la violencia de los males que hace tiempo están como de asiento entre nosotros, que reclaman vigorosamente que busquemos la ayuda del único en cuya virtud podemos lanzarnos lejos de nosotros. ¿Quién puede ser este fuera de Jesucristo, unigénito de Dios? Ningún otro nombre se ha dado a los hombres bajo el cielo que nos hayamos de salvar. Hay que recurrir, pues, al que es camino, verdad y vida. Nos hemos desviado, hay que volver al camino. Se han oscurecido las inteligencias, hay que despejar su oscuridad con la luz de la verdad. Se ha enseñoreado la muerte de nosotros, tenemos que apoderarnos de la vida. Entonces se podrán sanar tantas heridas. Entonces todo derecho esperará volver a recobrar la antigua autoridad. Y brillará de nuevo el esplendor de la paz, y caerán de las manos las espadas y las armas, citando un profeta de la Biblia, cuando todos acepten gustosos el imperio de Cristo y le obedezcan, y todos confiesen, toda lengua confiese, que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. Entonces, una alusión a la tradición de que Constantino vio la cruz, presagio de victoria que se siguió, y hoy se presenta a nuestros ojos otra señal favorable y divina: el corazón sacratísimo de Jesús con la cruz sobrepuesta, en alusión a los dibujos de Santa Margarita y a las visiones de Santa Margarita, lo que ella dibujaba, lo que había visto, brillando entre llamas con el vivísimo resplandor. En él se han de colocar las esperanzas. A él hay que pedir y de él hay que esperar la salvación de los hombres. Y viene después el párrafo que habla del motivo de su curación, que aunque es privado, pero es justo que se tenga en cuenta, y entonces ofrece la consagración del mundo a dar gracias a Dios por su salud. Como que creyó en la carta, también debía estar seguro que moriría pronto, o sea que no hay problema. No es que diese mucha importancia a vivir, sino a lo que Dios había obrado en él. Entonces ordena que los días 9, 10 y 11 del próximo mes de junio se hagan determinadas oraciones en el templo principal de cada ciudad, las letanías del Sagrado Corazón, etc., y que el último día se recite la fórmula de consagración que os enviamos juntamente con esta carta. ¿Cuántos minutos me quedan? Media hora. ¿Cómo? Media hora. ¿Puedo seguir hablando? Sí. Es que esta encíclica es muy cortita. Entonces, en el libro que tengo aquí, esta colección de encíclicas y cartas pontificias titulada El Reino de Cristo, Corazón de Jesús, y en el folleto que se publicó, Cualidad de la Idea de Cristo Rey, hay unos cuantos datos también que conviene tener presente en relación con esto. Que es que, como es obvio, basta leer la carta, esta carta contiene una proclamación de la realeza de Cristo. es a la vez el título de la consagración, el título que, por el que tenemos que consagrarnos a Cristo, y además es una esperanza de que el Cristo reine a través de este camino. Por tanto, evidentísimamente, como explicó después reiteradamente Pío XI, el acto de León XIII del año de fin del siglo prepara, contiene en la doctrina de la encíclica Quas Primas y de la fiesta de Cristo Rey, evidentísimamente. Y sobre esta fiesta de Cristo Rey voy a leer un poco de lo que decía Pío XI. ¿Quién no ve que ya desde los últimos años del siglo pasado se preparaba maravillosamente el camino para la deseada institución de esta fiesta? Nadie ignora cómo fue sostenido este culto, Jesucristo Rey, y sabiamente defendido por medio de libros divulgados en varias lenguas en todo el mundo. Hay unos cuantos autores eminentes en aquel tiempo, el cardenal Pi tiene cosas sobre la realeza de Cristo, el padre Félix, el conferenciante de Notre Dame, sermones sobre la realeza de Cristo muy buenos, y otros autores, pero la práctica de dedicar y consagrar las familias al Sacratísimo Corazón de Jesús, que se movió por millones de familias en Paray Lemonial en aquellos años. El Paray Lemonial es un movimiento de la Sociedad del Corazón de Jesús también. Las familias al Sacratísimo Corazón de Jesús, que se movió por millones de familias el Paray Lemonial en aquellos años. El Paray Lemonial es un movimiento de la Sociedad del Corazón de Jesús también dirigida por un jesuita, Drebón, y apoyada por la observación y un libro de oro que llegó a tener millones de familias inscritas. Y no solo familias, sino naciones. No sé si fue la primera, el Ecuador, con el García Moreno, pero fue una de las primeras. Pero es que es consagraciones nacionales las ha habido muchísimas. Se suele decir poco ahora, pero en cristiandad se trató alguna vez. Bélgica, que el Estado está separado de la Iglesia, pero de una forma especial, que la corona es católica romana, oficialmente, pues el rey Alberto, después de la guerra europea, consagró Bélgica, el reino de Bélgica, al corazón de Jesús. Y otras cosas, y países sudamericanos, y Colombia, y Argentina, y consagraciones de muchos países. España, Cerro de los Ángeles, tiempo del año 19. Finalmente, más aún por voluntad de León XIII, todo el género humano durante el Año Santo fue felizmente consagrado al Divino Corazón. Y entonces viene un comentario muy importante. No se debe pasar en silencio que para confirmar esta real potestad de Cristo sobre la sociedad humana, sirvieron admirablemente los numerosísimos congresos eucarísticos que se celebran en nuestros tiempos. En estos congresos, ahora explica lo que es un congreso eucarístico y lo que era muy explícitamente en la mentalidad de los que lo promovieron. Convocando a los fieles para venerar y adorar a Cristo Rey, escondido bajo los velos eucarísticos, se tiende a proclamar a Cristo como Rey, que nos ha sido dado desde el cielo. Se podría decir con razón que el pueblo cristiano, movido por inspiración divina, saliendo del silencio y de la soledad de los sagrados templos, y llevando por las vías públicas como triunfador aquel mismo Jesucristo que venido al mundo no quisieron los impíos reconocer, quiere restablecerlo en sus derechos reales. Este reino de Cristo, que según aquella parábola dijeron pueblo escogido, no queremos que este reine sobre nosotros. Pues aquí, tal como lo explica el Papa, la proclamación de la realeza de Cristo en las calles, en los congresos eucarísticos, aquí se ve muy, muy sencillamente como en la consagración, y consagración no solo la personal, sino también la familiar, y la nacional, y la del mundo. Es también un acto de reparación al honor de Cristo. Cristo ha sido constituido Rey del universo por la misericordia de Dios, porque en la realeza de Cristo sobre el mundo está nuestra salvación. Y la no aceptación de la realeza es una grave injuria que hace sufrir a Jesucristo en su corazón humano, con toda la tragedia de estar ofreciendo la misericordia divina y su amor divino y humano, espiritual y sensible, como explica Laureatis Aquas, al mundo, ofreciendo este reinado de amor y ser rechazado. Y así como en la Miserentissimum Redemptor se habla de la reparación, también en el sentido individual, cuando hacemos la hora santa, pues estamos haciendo lo que no hicieron ni siquiera Pedro, Santiago y Juan, estar una hora con Cristo. Pero cuando hacemos un congreso eucarístico o una procesión del Corpus a la antigua tradición barcelonesa, estamos consolando al corazón de Jesús de que aceptamos su reinado, que sí queremos que reine sobre nosotros. Pues aquí tenemos otra relación espléndida, que se están haciendo como primas, con la consagración y la devoción eucarística. Entonces, sobre esta encíclica de Pío XI, Quas Primas, vuelve a hablar de nuevo Pío XI en la Miserentissimum Redemptor. Y así como en la encíclica Annum Sacrum, nuestro predecesor de León XIII, admirando la oportunidad del culto al Sacratísimo Corazón de Jesús, no vaciló en escribir: se ofrece otro signo a nuestros ojos, divinísimo, el Sacratísimo Corazón de Jesús, en él han de colocarse todas las esperanzas, de él hay que pedir y esperar la salvación de los hombres. Sigue, después de citar a León XIII, y con razón, venerables hermanos, pues en este faustísimo signo no es verdad que se contiene la síntesis de toda la religión y la norma de vida más perfecta. Como que más, ¿qué más esperan las almas a conocer íntimamente a Cristo nuestro Señor? Los impulsa a amarlo con más vehemencia e imitarlo con más eficacia. No se extrañe, pues, nadie de que nuestros predecesores vindicaran esta probadísima devoción de las recriminaciones de sus calumniadores y que las ensalzaran con sumos elogios y solícitamente la comentaran. Y así, con la gracia de Dios, decía el año 28, La devoción de los fieles al Santísimo Corazón ha ido de día en día creciendo. De aquí las piadosas exhortaciones que por todas partes se multiplican para promover el culto al corazón divino. De aquí la costumbre, hoy ya tan extendida por todas partes, de comulgar el primer viernes de cada mes, según el deseo de Jesucristo, deseo expresado en las cartas de Santa Margarita María de Alacoque. Esto lo leo con toda intención, porque esta frecuencia de la exhortación de los hermanos de Jesús, esta frecuencia generalizada de las comuniones de los primeros viernes, ahora lo hemos vivido del revés. Pero si aquello era cosa de Dios, esto es una misteriosísima permisión divina, pero es una instigación o del espíritu mundano, de la carne y de nuestra soberbia y de nuestra caer en la tentación de Satanás, que no quiere que reine Cristo. Los primeros viernes llevaron a la comunión de los varones a pueblos en donde solo comulgaban las mujeres, y los varones comulgaban por Pascua y los que recibían el viático cuando morían. Y en cambio el apostolado de la oración en Canadá y en Bélgica, en Flandes, las ligas del corazón de Jesús, hizo comuniones generales de pueblos enteros. En aquellos años espléndidos, magníficos, de las ligas del corazón de Jesús canadienses y belgas, secciones del apostolado de la oración. Y después habla de la consagración. Sobresale la consagración después de que nuestro Salvador, movido no por más que por su derecho, por su inmensa caridad para nosotros, enseñó la inocentísima discípula de su corazón, Santa Margarita María, cuánto deseaba que los hombres le rindiesen este tributo de devoción. Ella fue con su maestro espiritual, el padre Claudio de la Colombier. Un comentario de consuelo en tiempos tan difíciles y tantas dificultades como siempre tenemos. Pensemos que cuando se escribía todo esto en Cristiandad, lo que explicaba Comas ayer y todos estos artículos de estas señoras que yo citaba, todo eso, María Dolce Subisherin todavía no estaba beatificada y que lo fue por Pablo VI. Pensad que cuando, junto con Santa Margarita, ya canonizada, se citaba Claudio de Colombier, que fue beatificado por entonces, en tiempo de Pío XI, todavía no estaba canonizado, y ahora ya está canonizado. Pensemos que cuando se tomaba como la doctora en pleno del espíritu del amor misericordioso que se revela en el corazón de Cristo, a Santa Teresita del Niño Jesús, todavía no hubiese declarado doctora de la Iglesia, y ahora ya lo está. Esperemos la canonización de Santa Magdalena Sofía, de Sor María del Divino Corazón. Esperemos otras cosas. El padre Orlandi se explicó en una cosa que creo que se citó también aquí, que lo que pronunció la luz de Oporto fue la luz de Manresa. Y en un artículo que habla de la misteriosa luz de Manresa, habla que la luz de Manresa es la idea de la realeza de Cristo en los ejercicios inspirados por Dios a San Ignacio en la Santa Cueva. Y cito las aprobaciones pontificias de este librito breve y tan importante, y relaciona nada menos que el llamamiento del Rey temporal, ayuda a contemplar la vida del Rey eternal, con lo que aspiraba a Santa Sor María de Hostia Subisherin convencer a León XIII que hiciera. Relaciona a San Ignacio con María de Hostia Subisherin. ¿Cuántos minutos me quedan? Bueno. Bien, entonces hago una transición y aquí paso a hablar de otra cosa. Bueno, acabo la lectura de un trozo de los Miserentísimos y después, alentados con la canonización de Claudio Colombiar, la beatificación de María Droste Sufisherin y el doctorado de Santa Teresita de Niño Jesús, os invito a emprender la tarea para que el Papa Juan Pablo II, si todavía vive, el año 2000, al final del segundo milenio, haga lo que hizo León XIII, como quiere el cardenal Eduardo Gañón, y entonces, después de nombrar a Santa Margarita María, al padre Claudio de Colombia, siguieron los individuos, las familias, las asociaciones, las ciudades y el mundo, los reinos. Y entonces explica el Annum Sacrum de nuevo de esta manera. Como en la época precedente y en la nuestra, por las maquinaciones de los impíos, se llegó a rechazar la soberanía de Cristo y a declarar públicamente la guerra a la Iglesia con leyes y movimientos de los pueblos opuestos al derecho divino y a la ley natural. Y las asambleas gritaban: no queremos que este reine sobre nosotros. Hace decir que las asambleas democráticas modernas han citado, han gritado lo que la parábola aquella del evangelista Lucas: no queremos que este reine sobre nosotros. Por esta consagración de que tratamos, la voz de todos los amantes del corazón de Jesús prorrumpía unánimemente, oponiendo para vindicar su gloria y sugar sus derechos: es necesario que Cristo reine. Venga a nosotros tu reino. De lo cual fue feliz consecuencia que todo el género humano, que Cristo tiene por derecho innato, único Jesucristo en quien todas las cosas se restauran, se consagrara al Santísimo Corazón al empezar este siglo por nuestro predecesor León XIII. Ya sabéis cómo providencialmente llegó a ser esto. Comienzos tan agradables y faustos, nos, como dijimos en la encíclica Quas Primas, los llevamos a término instituyendo la fiesta de Cristo Rey y mandando su solemne celebración en todo el mundo cristiano. Cuando esto hicimos, no solo declaramos el supremo imperio de Cristo sobre todas las cosas, sobre la sociedad civil y doméstica, sobre cada uno de los hombres, sino que también presentíamos el júbilo del día felicísimo en que el mundo entero, espontáneamente y de buen grado, obedecerá, aceptará la dominación suavísima de Cristo Rey, lo cual evidentemente supone la universal conversión de los hombres, como el decreto de las religiones no cristianas, citando Sofonías, dice: cuando hombro con hombro todos los hombres adorarán, aclamarán con una voz a Yahvé, el Dios de Israel. Está hablando de la conversión de los judíos, pero se pasa muy congruentemente de tema hablando de la conversión universal del mundo. Por esto ordenábamos también que en el día de esta fecha se renovase todos los años aquella consagración, para conseguir más cierta y abundantemente sus frutos y para unir a todos los pueblos en el vínculo de la caridad cristiana y de la conciliación de la paz en el corazón de Cristo, Rey de Reyes y Señor de los que dominan. Bien, ¿ahora cuántos minutos me quedan? 10. Bien. Anticipando una cosa que hubiera dicho en la asamblea, pero sí la consideración doctrinal, la hago ahora, y en la asamblea pues simplemente diré, formulo la propuesta. Padre Suñer, le hablé el otro día y me dio permiso para que en nuestra asamblea se tomase en consideración el proponer, pedir, en la forma que haya que hacerlo, se puede dirigir una carta al propósito general de la compañía, que es el director de la apostolación, nosotros somos sección del apostolado, y tal vez dirigir una carta comunicando esto a la nunciatura, que lo envíe a la Secretaría de Estado, hacer una primera petición, primera, ojalá seamos la doctora Benza, la que hace 200, ojalá lo hayan pedido muchos, yo estaría encantado de saber que llego después de otros muchos, ¿no?, o que llegamos todos después de otros muchos. Pero si somos los primeros, pues mira, seremos los primeros. Alguien tiene que comenzar. Vamos a pedir al Papa la declaración de San Ignacio como doctor de la Iglesia. Hoy mismo he encontrado esta frase de la Luz de Manresa, pronunció la Luz de Oporto, como el Papa, como el padre Orlandi, relacionaba los ejercicios con el espíritu de la emisaria de Cristo Rey en su carta de León XIII, los ejercicios de la cueva de Manresa. Y ahora yo os digo lo siguiente. Dos cosas. El padre Cayuela escribía que convenía que fuese declarada doctora de la Iglesia Santa Teresita, y citaba que se lo había dicho el padre Orlandis, que su sabiduría era de doctora de la Iglesia. Está citado en un artículo de Cristiandad del año 71. En aquel mismo año, yo escribiendo en el Pensamiento Navarro, que dirigía el Chávez, escribí un articulito que parece que ya se anticipaba a las objeciones contemporáneas. Preguntaba, doctora de la Iglesia a los 24 años. Y hablaba de Santa Teresita, doctora de la Iglesia. Y decía ya algunas cosas que son verdaderas también. Pero fijémonos qué dice Santa Teresita en un texto que la revela como muy digna patrona del apostolado de la oración, lo cual decía Padre Cayuela que sería mucho más fácil de conseguir que el doctorado. Ojalá que esto más fácil también se obtenga. Decía que era más fácil de conseguir que la declaración de doctorado. Dice que Jesús es la última parte del manuscrito C a la Madre María de Gonzaga. Jesús no condenaba los trabajos de Marta. Estos trabajos su divina madre los practicó humildemente toda su vida, porque había que preparar la comida de la Sagrada Familia. Jesús no condenaba los trabajos de Marta, porque los mismos trabajos tuvo que hacer su madre divina humildemente toda su vida, porque había que preparar la comida de la Sagrada Familia. Era la inquietud de su ardorosa anfitriona lo que quería corregir. Todos los santos lo han entendido así. Y quizá más los que llenaron el universo con la luz de la doctrina evangélica. Fijaos qué frase. Santos que llenaron el universo con la luz de la doctrina evangélica. ¿No es acaso en la oración donde San Pablo, San Agustín, San Juan de la Cruz, que cuando escribía esto Santa Teresita todavía no había sido declarado doctor de la Iglesia, Tomás de Aquino, que lo era declarado doctor de la Iglesia del siglo XVI, Francisco, Domingo y tantos otros amigos ilustres de Dios, han sacado esta ciencia divina que admira a los más grandes genios. Ciencia divina que admira a los más grandes genios. El otro día leía de un no sé qué intelectual que encontraba insoportablemente cursi los escritos de Teresa de Lisieux. Y hay una carta de Edith Stein, que era discípula de Husserl y profesora de universidad, fenomenóloga. Le dice, ¿usted no ve que en estos escritos hay una admirable orientación totalmente al amor divino? ¿No ve cómo brilla la orientación de toda la vida al amor de Dios? ¿No se da cuenta? Edith Stein. Ciencia divina que admira a los más grandes genios. Dijo un sabio, dadme una palanca, un punto de apoyo, un punto de apoyo para la palanca, y alzaré el mundo, lo que Arquímedes no pudo conseguir, porque su petición no iba dirigida a Dios, y era hecha desde un punto de vista material. Los santos lo han conseguido con toda plenitud. El Todopoderoso les ha dado un punto de apoyo, a él mismo y solo a ellos, como punto de apoyo, y como palanca la oración, que enciende con fuego de amor, y es así como pudieron levantar el mundo, así como lo levantan los santos militantes todavía, hoy, y como hasta el fin del mundo levantarán al mundo los santos que vendrán después. Y ya está. De modo que aquí tenemos a Santa Teresita, que acaba de decir un poco antes que el fin general de su vida es orar por las intenciones del sumo pontífice. Quiero ser hija de la Iglesia como nuestra madre Santa Teresa y rogar por las intenciones de nuestro santo padre el Papa. Este es el fin general de mi vida. Lo dice para justificar que acepte un segundo patrocinio por misionero. Tenía un hijo espiritual y le piden otro, apadrinar un misionero. Dice, el fin general de mi vida es rogar por todas las intenciones del Papa. Bueno, entre aquel texto y este que acabo de leer, bastaría para proclamar la patrona de la apostolación. Hay otra congruencia, que es patrona de las misiones, y que la apostolación se fundó el 3 de diciembre, día de San Francisco Javier, para demostrar que los que no podían ir todavía a predicar al Japón o a la China, podían ya ser apóstoles mientras eran estudiantes rezando. Pues sí, hay tantas congruencias que no. Es una cosa muy sencilla. El día que Dios quiera será soplando. Nosotros no podemos más que decirlo. Lo tiene que hacer la dirección general de la apostolación. Pero es muy obvio el patrocinio de Santa Teresita sobre la apostolación. Tiene el título de ser con San Francisco Javier, en cuya fecha se fundó la apostolación, y que es patrono de la apostolación, también patrono de las misiones. Y el haber escrito esto, que es una magnífica teología sobre la oración. Pero bien, aquí hay una lista de santos que dice que iluminaron el mundo con la luz de la doctrina evangélica. Y estos son los doctores de la Iglesia. Mirad. El año 71 escribí un artículo que los amigos que hicieron esta miscelánea cuando mi cumpleaños lo pusieron aquí, y en el cual hay un párrafo que yo descubrí ayer. Lo escribí, lo sabía, pero no me di cuenta que ya lo había escrito así. Explico que San Ignacio, según Suárez, todo lo que dice se funda en doctrina de fe. Dice: en ella brilla la sana doctrina, nadie puede poner en duda algo contenido en el libro. Es mucho decir, pero si no fuese así, no hubiese obtenido las numerosas y reiteradas y explícitas aprobaciones pontificias que ha tenido desde Pablo III. Y después cito al padre Rotan, que dice: al escribir el libro es San Ignacio hombre rudo, en su pluma totalmente carente de letras. Y cito Ricardo Villaslada, que comenta la falta de estudios teológicos anteriores a la redacción del núcleo primero de los ejercicios. Contentaba ese autor con las enseñanzas tradicionales que un cristiano ordinario oye en la predicación parroquial y aprende en los sencillos libros de devoción. Y entonces comento la fidelidad y precisión admirable del lenguaje de San Ignacio al expresar aquellos presupuestos doctrinales, que ha de ser atribuida, si atendemos a su biografía y a la génesis de los ejercicios, a la ilustración divina. Lo que San Ignacio dice de los doctores escolásticos, que evidentemente estudiaron mucho. Pero dice, siendo ellos ilucidados por la virtud divina, y lo dice de Santo Tomás y San Bonaventura, que todavía no habían sido declarados doctores de la Iglesia, lo fueron después. Yo digo que lo de San Ignacio hay que atribuirlo a la ilustración divina y al singular carisma con el que Dios le dotó y le destinó para bien de la Iglesia. Y entonces este párrafo, que a mí me emociona, le erró. La misma simplicidad de su lenguaje, carente de tecnicismos, incluso dogmáticos, y de terminología teológica, pero en el que brilla con pureza y luminosidad el contenido de la fe católica, sugieren que San Ignacio de Loyola podría ser declarado, si lo juzgara oportuno la sede apostólica, doctor de la Iglesia. Fijaos bien que el argumento de peso que pongo es que no tenía un lenguaje teológico científico. Ahora, esto, que por lo visto yo lo sabía desde entonces, he constatado que no se sabe mucho, que muchos consultores, innovadores y teólogos de las congregaciones romanas y de los dicasterios de la Santa Sede no lo saben bastante, que ha estado a punto de dejar sin doctorado a Santa Teresita de Niño Jesús esta ignorancia. Y se obstaculizaría el doctorado de San Ignacio de Loyola, que se me ocurrió a mí pensando en unas cosas accidentales, pero después resulta que lo tenía argumentado y afirmado, porque no era teólogo todavía. Y os decía mucho los de escola antiguos, lo recordáis. Y fijaos que después de decir que aprendió más en un rato, que no tiene cronómetro, eso no se sabe si es instantáneo, pues estuvo un rato allí en la ribera del río Carbonet, aprendió más de cosas divinas y de letras, o sea, don de ciencia, cosas humanas también, que todo lo que aprendió antes y después en toda su vida. ¿Y qué hizo después? Hizo estudiar latín, irse a Alcalá, irse a París y terminar hasta los estudios teológicos, hasta el examen de teología. ¿Y por qué? Porque él también debió aprender en el Cardoner que había que hacer esto. No es ninguna paradoja. No es ninguna paradoja. Porque si no, no se explica que San Ignacio, no, cuando se fue a estudiar a París, no es que despreciase la sucesión del Cardoner. Fijaos que, ¿por qué me digo esto? ¿No? Esto no lo inventé yo. Pero encontré en un estudio sobre directorios de ejercicios que San Ignacio muchas veces, cuando ponía una cosa en las constituciones, me preguntaban, ¿y por qué lo dice así? Dice, esto tiene que ver con una cosa que me ocurrió junto al río Cardoner. Y se remetía a la ilustración del Cardoner, a la cual atribuía, desde luego, la meditación del reino y de las banderas, ¿eh? Explícitamente. Todo esto consta, está escrito desde el siglo XVI. Del reino y de las banderas. Pues bien, entonces yo pues he puesto este preámbulo a la asamblea, porque yo en la asamblea propongo que la sección del apostolado de oración, que es Escola Cordis Jesu, se dirija a la dirección general del apostolado de oración, que es el superior general de la Compañía de Jesús, y exprese, como sea, que lo haga el presidente, un acuerdo de la Junta o lo que sea, pues no. No hace falta que recojamos firmas o que hagamos cosas, sino que se ha acordado, si queréis esto, que sería como sea. Sí, que yo propongo que elevemos un deseo, nuestro deseo, del doctorado de San Ignacio de Loyola. Las razones son muy serias, porque están las he escrito, las que veo ahora yo, en Cristiandad, en la última página del número de Santa Teresita, el segundo número, el último del año, que es que hay que relacionar con el carisma ignaciano la devoción al corazón de Jesús. Se ha estudiado, es un estudio Kovenbach en una meditación parelemonial que Petit publicó en Cristiandad una vez. La manera de contemplar a Cristo prepara admirablemente a través, por ejemplo, de la interpretación que da San Pedro Canisio y una serie de santos, prepara muchísimo la comprensión por la de Claudio Colombier del mensaje de Nuestra Señora Santa Margarita y la manera de propagar el apostolado del corazón de Jesús a aquellos discípulos de 4 o 5 discípulos de San Claudio Colombier. Y la devoción a Cristo Rey tiene una conexión estrecha con el carisma de los ejercicios, a través del Padre Ramier, sobre todo, y el propio Padre Félix, y de muchísimos otros. Y el Padre Hernández, desde luego, en nosotros. Y con esta idea del reinado del corazón de Jesús, la autoridad de la Iglesia jerárquica y del romano pontífice, el vicario de Cristo, que está expresada en todo el lenguaje de San Ignacio y atraviesa el espíritu de las reglas, el sentido verdadero que la Iglesia militante debemos tener y la acción tremenda que llevaron a favor de esto los grandes ultramontanos del siglo XIX, sobre todo los redactores de la Civilidad Católica, y el padre Ramier en Francia, tiene muchísimo que ver con que se llegase a la definición de la infalibilidad del magisterio pontificio en 1870. Y muchísimos aspectos de la devoción mariana moderna, posterior de los siglos de la Contrarreforma, tiene que ver con la espiritualidad, el lugar que ocupa María en la espiritualidad, generalmente llamada cristocéntrica, y el padre Solá llamaba trinitaria, de San Ignacio. El padre Solá tiene un artículo espléndido en Cristiandad, María en la espiritualidad trinitaria de San Ignacio, que es María como asociada por la encarnación a la admisión de las divinas personas que es Hijo y Espíritu Santo. Y tantas cosas que han influido tanto en la Iglesia que, en fin, a mí me parece que haría un bien enorme que se cayese en la cuenta de que es uno de estos santos que han dado gloria, en que Dios ha manifestado la gloria de su Espíritu. Termino con una cosa, hablando, porque estos días he hablado con bastante gente de esas cosas. Algunas veces sale la observación, pero no se puede multiplicar el número de declaraciones de doctor, perdería valor el título. Esto es un signo de una grave deformación mental. El doctorado de la Iglesia no es como ser de la Academia Francesa, que creó Richelieu. Habéis visto libros que yo recuerdo, Charles de Montalembert, Juan de Caranque de la Academia Francesa. Soy uno de los 40, solo 40, en todo el mundo de lengua francesa. No es eso, no es un premio Nobel, no es un título académico, no es un premio extraordinario, no es un superdoctorado intelectual. Es el testimonio dado por la Iglesia de una acción del Espíritu Santo a través de un santo que ha iluminado el mundo con la luz de la doctrina evangélica, en su misión apostólica, o sea, en santos que han iluminado el mundo, que han hecho atender, sacando del tesoro perenne cosas nuevas y antiguas, hecho atender a lo que pertenece al depósito de la fe desde el día de Pentecostés, pero que todavía no se había invertido bastante. Se va dando nueva luz en la Iglesia, y estos instrumentos del Espíritu Santo para llamar la atención del pueblo de Dios sobre, por ejemplo, que es más importante la humildad que la cultura, que es una pera grollada, pero no caemos en la cuenta. Más importante ser humilde que tener que ser un gran teólogo. Ahí del que si es un gran teólogo más humilde está frito. Él y los que le leen. Etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera. Etcétera, ¿verdad? Después de las virtudes teologales, es lo que dice Santo Teresita y lo que está en Santo Tomás ya. Después de las virtudes teologales, que la caridad es el todo, y sin esperanza no hay caridad, y la fe es el cimiento y el comienzo. Pero prácticamente lo más importante es la humildad, porque sin humildad se socava el soporte de la fe misma. Y la caridad, porque si no se es humilde, se es egoísta, impepinablemente. Y entonces no se puede amar ni a Dios ni al prójimo. De modo que ahora llamar la atención sobre esta, diríamos, pero brillada la luz de la fe, es lo que ha hecho Santa Teresa. Esto y la vocación universal a la santidad, que también es de cajón, pero que no es que lo sepamos normalmente. Normalmente no lo sabemos, ni somos prácticos y consecuentes con esto. De modo que los declarar doctores de la Iglesia, que, perdonadme la butade, podría haber 2577 y no pasaría nada. No perdería San Agustín, ni Santo Tomás de Aquino, ni San Ignacio de Loyola, ni San Francisco de Asís, ni un ápice de su importancia en la historia de la Iglesia. Sería dar gloria Espíritu Santo, que hay que darla cuando el Espíritu Santo inspire la Iglesia y con los instrumentos que la Iglesia tiene, y uno de ellos es despejar los errores que tengan los consultores de las confesiones romanas, que no sabían esto, que yo sabía el año 71, y ahora pues voy a hacer que lo sepan. Y pidamos que San Ignacio sea el doctor de la Iglesia. Hará mucho bien a toda la Iglesia, a la Compañía de Jesús y a todos los ejercitantes, sobre todo a todos los que hagan ejercicio. San Ignacio les puede hacer un bien inmenso. Bueno, muchas gracias y gracias.